Bienvenidos a nuestro primer programa de Chamipoñes Night, un espacio donde analizaremos algunos aspectos de la sociedad, en clave de humor, por supuesto. Como siempre, contaremos con nuestros colaboradores más graciosos del panorama radiofónico. Yanira Vallejo nos traerá las novedades televisivas y humorísticas, y por su parte, Alberto Rubio nos traerá las novedades de la política y la música. El equipo de sonido, la Pandilla Maravilla, y una servidora, Beatriz López Quesada, a los micros. Sed bienvenidos y sin más tardanza, comenzamos nuestro programa. Bueno, Yanira y Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal la semana? Muy buenas. Buenas noches. Bueno, la semana muy bien. Además, nuestro programa ha tenido una gran acogida, por lo que parece. Sí. Lo hemos visto ya en las páginas web. ¿Tú qué tal, Alberto? ¿Cómo ha ido la semana? Todo muy bien, la verdad. ¿Sí? Sí, nada más. Sin ninguna novedad, ¿no? Bueno, precisamente, bueno, pues con ello vamos a empezar nuestro programa. Una vez hechas las presentaciones, os recordamos también que podéis participar en nuestro programa de Chamipoñas Night y que tenéis una dirección de correo electrónico donde podréis dejar vuestras sugerencias. La dirección es la siguiente, chamipoñasnight@hotmail.com. Y como decimos, podréis dejar vuestras sugerencias, vuestras ideas que tengáis también para el programa o incluso algunas novedades. Como siempre decimos, tenéis que poner en el asunto del mensaje Chamipoñes Night. Ahora ya sí, comenzamos con la primera sección del programa, que es la de Yanni Versión. Bueno, muy buenas noches, Yanni. ¿Qué nos traes hoy a la parrilla de Chamipoñes Night? Cuéntanos. Bueno, pues hoy traemos una sección bien cargadita de contenidos. Para empezar, nos hemos enterado de que Michael Jackson vuelve a los escenarios. Guarden todos a sus niños, todos los que sean fans o no fans de Michael Jackson, metan a sus niños en un refugio atómico y ciérrenlos con tres candados. Exacto, y si puede ser uno de ellos con contraseña. Bueno, continuamos con una noticia muy relajada. Hace un par de semanas fue el Día Mundial de la Lentitud. Por ello, compañeros, yo os propongo entablar una conversación a cámara lenta. Vamos allá. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo te ha ido la semana en la facultad? Bien. Correcto. ¿Y qué tal te lo pasaste en el zoo? Que me he enterado que has ido. Bien. Correcto. Bueno, realmente, como podéis comprobar, esto no ha sido nada raro para nosotros, ya que nuestro cerebro actúa de la misma manera. Ahora sí, ya volvemos a nuestra velocidad normal. Vamos a seguir con una notición que va a volver locas a todas las fans de Berto. Ha rechazado a tres pibones. Ahí estamos. Con unas piernas, unas pedazo de tetas y un culo. ¿Y no tienes el teléfono de alguna de ellas? Pues no, Alberto, lo siento. Pero bueno, a lo que iba, que Berto ha rechazado a tres pedazo de pibones, en pro de la muerte del Zaskatronic. Bueno, joder, un poquito de respeto, ¿no? Fue nombrarlo en este programa y a continuación el Zaskatronic murió. O sea, un hecho relevante, pero que bueno. Espero que nuestra versión del Quackatronic no influyera en este acontecimiento, claro. Bueno, pasamos al siguiente tema. Esta semana, en Buenafuente, han entrevistado al único genuino creador del Paco, Paco, Paco de mi Paco, bailado por Beyoncé. Interesante, ya, ni será porque no hay gente en el mundo a la que entrevistar. No te metas con buena fuente, ¿vale? Bueno, y ahora seguimos con un revolucionario invento de los americanos. ¡Americanos! ¡Os recibimos con alegría! ¿Estáis preparados para escuchar el gran e innovador invento americano? Sí, seguro que es Obama. No, no, me refiero a Barack Obama, el superhéroe que nos va a salvar a todos. Me estoy refiriendo a que los americanos, atención con el tema, han inventado una manta que tú dirás... Bueno, pero eso ya está inventado. Y sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que lo que viene siendo el tema, ¿vale? Es que, atención compañeros, le han puesto unas mangas. La super innovación del año, vamos. Vamos, que lo que aquí llamamos bata es lo que han inventado allí, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, al revés. En vez de estar abierto por delante, están abiertas por detrás. Bueno, sí, ya sé que suena mal. Pero bueno, que es que es así. Bueno, y ahora anunciaros, yo lo siento compañeros, sé que me vais a matar, pero es que lo tengo que decir. El día 17, estar atentos, 17 y 18 de abril en Logroño, en el Palacio de Deportes, estarán Andreu Buenafuente, Berto Romero, José Corbacho y Jordi Évole, el follonero, con su obra El Terrat Pack. Y antes de acabar con mi sección... Joder, con el cachondeo ya está bien, ¿no? Bueno, quiero comentaros, ahora sí me voy a poner un poco seria, compañeros, ya sé que es difícil en mí, pero bueno... Porque ha habido un concierto benéfico en Barcelona en pro de ayuda y solidaridad con los más desfavorecidos, con los niños maltratados concretamente, que bueno, que como os digo, tuvo lugar ayer el día 20 de marzo en Barcelona. Y aquí termino con mi sección, no sin antes recordaros que mañana domingo en La Sexta estará a las 10:30, después de Salvados, el programa de Berto. Y con esto finaliza el boletín propagandístico de Frecuente. ¡Hasta la próxima semana, compatriotas! Tenéis una coña con mi sección impresionante, ¿eh? ¡Alucinante! ¡Joder, ya os vale, tronco! Bueno, Jenny, muchísimas gracias por tus reportajes de esta semana. De nada. Trabaja muchísimo para que la semana que viene nos cuentes más cosas, pero que no sean todas de buena fuente, ¿vale? ¡Graciosa! Y ahora cambiamos de tercio y nos acercamos a la música, donde Alberto nos traerá, como siempre, las novedades del panorama musical. Como Alberto y su música, que nos la trae siempre. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air. El Chunda Chunda con Alberto Rubio. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, bienvenidos a Chunda Chunda, el espacio donde repasamos las novedades musicales. Bien, vamos a comenzar con las novedades musicales de esta semana. Tenemos en primer lugar a una gran cantante internacional, Beyoncé. Este no, Alberto, es su nuevo single, ¿no? Este es el nuevo single que casualmente se llama Single Ladies. Muy bueno el single Ladies, ¿no? Además luego hicieron una parodia con lo de Pato también. Entretenida la cosa, sí. Bueno, lo que quería contaros es que vamos a tener la oportunidad de escucharla en directo en España porque va a venir de concierto, lo ha confirmado ella misma, aún no saben las fechas, pero próximamente no sabrán y sus fans están de suerte. Bien, y ahora pasamos al producto nacional, que también trae grandes novedades. Empezamos con un chico que ha estado callado últimamente, pero ha sacado un nuevo disco. Alex Ubago, con su... Si estás, contéstame. La cosa que me ve. ¿No es la canción de nuevo? A mí sobre Alex Ubago no me preguntes, por su única voz. Sueño. Pero la canción es bonita, ¿no? Es como que me gusta la cosa. Tal vez me arrepiento de ponerla porque me estoy consiguiendo. Muy buena, sí señor. ¿Qué más nos traes, Alberto? Y por último, pues os traigo una canción que no está nueva, pero que ha sido todo un éxito. Inmortal. Oh, esa es muy buena también, ¿eh? Sí, es una gran canción. Oye, perdonad amigos, pero ¿qué habéis puesto esto de L-O-G-V-G-G? A ver, amiga, L o VG, ¿qué te crees que es? ¿Ley Orgánica de Violencia de Género? ¿Puede ser? No, es el nombre de La Oreja de Van Gogh. Desde uno de los compositores y cantantes de este, de esta canción. Bien. Y ahora, tras estas novedades, vamos a entrar en el Chamipodium de la semana, los temas que más nos han convencido a nosotros. Comenzamos con el tercer puesto. Hola, pero tenemos entonces medalla de oro, medalla de plata y bronce, ¿no? Sí. En nuestro Chamipodium de esta semana, ¿no? Perfecto. Cuéntanos, Alberto. Con la medalla de bronce. La medalla de bronce va para todo un clásico que a nosotros nos encanta. Zapato Veloz con su tractor amarillo. También muy buena, Alberto. ¿Quién no conoce esta canción? Es la típica de las bodas, cuando los cuñados, las hermanas y las... Todas las familias se van ahí con la vaina taconga, ¿no? Todo el mundo ha cantado esta canción alguna vez en su vida. En bodas, bautizos o comuniones, ¿no? ¿En un tractor amarillo? Por supuesto, no dudes. ¡Se va a hacer! Ya, ya. ¿Eh? ¿No me puedo ni cantar? No. ¡Dejarme cantar! Descapotable. Voy a misa. Muy bien, vaya. Con un tractor amarillo. ¡Vamos todos! Es lo que se lleva. Joder, qué caras me está... Bueno, me está poniendo aquí unas caras. Bueno, ya me callo, va. Sí, Alberto, con tu sección, anda. Bueno, esto es otro éxito. ¿Quién no ha escuchado, quién no se ha reído con este tema? La Ramona Pechugona de Fernando Esteso. ¡Todo un temazo! Eso es de los discos. Disco estrella, seguro. ¿Escuchamos, compañeros? A ver, a ver. ¿Se escucha? La Ramona es la más gorda de la moja de mi pueblo. ¡Ramona! ¡Te quiero! ¡Qué temazo! Totalmente. Ese Fernando Esteso. Pero Rubio, ¿no vas a meter ninguna canción normal en tu sección? ¿Eh? ¿Cómo que normales? Estas canciones son normales. Sí, bueno. Tío, la leche. Vamos, es el nuevo disco estrella, ¿no? El nuevo disco estrella para este verano. Sí, para este verano. Seguro. Con el Paco Paco, no podía faltar. Y por último, como me piden algo serio, pues vamos a completar nuestro Chamipodium y en lo más alto nos encontramos con nuestra representante de Eurovisión de este año, Soraya, con La noche es para mí. Bueno, esta sí la escuchamos entera, ¿no? Algo decente, algo decente, sí, por favor, está entera. Entera, hombre, venga, vamos con ella, vamos con ella. Vamos, dale. Ahí estamos. Sonidos arábigos. Sí, se puede percibir ahí Arabia en todos los continentes. ¡Woo! Escuchamos a Soraya y La noche es para mí. Que disfrutes con ella, amigos. Va a ir a Moscú en mayo y va a ganar con esta canción, La No Chespa Dami. Bien, con esto terminamos nuestra sección de Chunda Chunda. Ya sabéis que podéis mandar vuestras sugerencias a nuestro correo electrónico chamipoñesnight@hotmail.com, quien nos dice que pueden entrar en nuestra lista de chamipoñes. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una sección muy entretenida. Nos has traído novedades musicales y, como digo, ha estado bien, bien, bien trabajado, ¿eh? Te tengo que subir el sueldo un poquito más. Muchas gracias, compañero. Venga, y después de estas dos fantásticas y extensas secciones, una más que otra, y no queremos mirar a nadie porque en la radio no se puede mirar mal, nos vamos unos minutos a publicidad, así que no te muevas del otro lado de la radio o de las ondas radiofónicas. Hasta ahora. De los creadores del limpiador de polvo Limpieza de Po, presentamos... ¡El caldeiro de la abuela! Un caldeiro para cocinar todos los productos galleguiños que quiera hacer en su casa. Las fabadas de la tía Enriqueta, los pulpos de feira. Todo lo podrá hacer en su casa con el caldeiro de la abuela. ¡Caldeiro de la abuela! Chamipoñes Night, tu programa en la red. Bueno, señores, señores, y después de abrirnos el apetito con este fantástico producto, nos centramos en la jornada deportiva de Liga de Primera División. 28ª jornada de Liga del Campeonato de la Liga BBVA, donde tenemos hoy dos partidos adelantados a la jornada del sábado. El primero de ellos es el Villarreal Athletic, que comenzaba a las 8 de la noche, y el Sevilla Valladolid a las 10, a escasos minutos de dar comienzo. Como decimos, ambos partidos los podéis seguir por La Sexta. Para la jornada de mañana domingo tenemos el Real Madrid Almería a las 5 de la tarde, el Racing Valencia también a las 5, Getafe Recreativo, Osasuna Español, Deportivo Betis, Numancia, Sporting. Todos estos partidos los podéis seguir por pay-per-view y, como decimos, a las 5 de la tarde. A las 7 de la tarde el Barcelona Málaga, que también podéis seguirlo por La Sexta. Y finalmente el Mallorca Atlético a las 9, cerrando la jornada 28ª de Liga de Primera División. Como sabéis, la clasificación hasta hoy mismo es que el Barcelona tiene 66 puntos frente a los 60 del Real Madrid. 6 por encima. Y que el Real Madrid, si ganase su partido mañana, se pondría también a 3 puntos, aunque todo depende también de lo que siga haciendo el Barcelona. Por otro lado, también tenemos que destacar la jornada de baloncesto en la Liga ACB, donde tenemos dos partidos adelantados a la jornada del sábado, como es el caso del TAU DKV Juventud a las 6 y cuarto de la tarde y el Unicaja Alta Gestión Fuenlabrada a las 7 de la tarde. Para la jornada de mañana domingo por la mañana tenemos el Club Baloncesto Granada frente al CAI Zaragoza a las 12 y cuarto, al igual que el Ricos Manresa contra el Rigal Barcelona. Y luego ya por último a las 12:30 cuatro partidos, como son el Cajasol Club Baloncesto Murcia, Real Madrid Pamesa Valencia, Bruesa Club Baloncesto, Calice Gran Canaria y Vive Menorca MMT Estudiantes. Como decimos, todos estos partidos a las 12:30. El TAU, que todavía parece seguir una racha no muy buena de partidos, que va seguido por el Rigal Barcelona, con 24 partidos ganados y 20 partidos perdidos. Pero tampoco vamos a dejarnos simplemente en el fútbol, sino que también vamos a hablar del tenis, puesto que Rafa Nadal no da opción a Del Potro y ya está en las semifinales del Indian Wells. Como decimos, Rafa Nadal se clasificó para las semifinales de Indian Wells tras ganar en dos sets 6-2 y 6-4 a Juan Martín Del Potro. El balear se enfrentará a Andy Roddick, que sorprendió al ganar a Djokovic. Y también en la Fórmula 1, la FIA cede y retrasa a 2010 la entrada en vigor del nuevo sistema de puntuación. La FIA ha emitido un comunicado esta tarde en el que afirma que si por cualquier razón los equipos de Fórmula 1 no están de acuerdo con el nuevo sistema para determinar el campeón del mundial esta temporada, su puesta en marcha se retrasará hasta 2010. La FOTA ya había expresado su total rechazo a este cambio unas horas antes. Y para terminar ya nuestra sección deportiva, no podemos dejar pasar la competición europea más importante de los últimos años, la Champions League, donde tenemos, como sabéis, a dos de nuestros equipos españoles clasificados para los cuartos de final, el Villarreal y el Barcelona. Y ya tenemos también, puesto que esta semana pasada se dieron a conocer los enfrentamientos, el Villarreal se enfrentará al Arsenal y el Barcelona al Bayern. Los otros dos partidos son el Manchester United Oporto y el Liverpool Chelsea. Los partidos de ida, como decimos, serán el 7 y 8 de abril y la vuelta el 14 y el 15 de abril. El Barcelona y el Villarreal, como decimos, ya conocen a sus rivales para los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Barça se enfrentará al Bayern Múnich, mientras que el Villarreal se medirá al Arsenal. Ambos jugarán la ida en casa y solo se cruzarían, tanto el Villarreal como el Barcelona, en un hipotético cruce en la final en mayo en Roma. Hasta aquí, como decimos, la información deportiva hasta el momento. Compañeros, podemos continuar que siga la preciosa melodía de la Champions League. Después de las noticias deportivas, ahora sí damos un salto para entrar en tema político. Manda huevos con Alberto Rubio. Muy buenas noches, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo seguimos? Muy buenas noches de nuevo, compañera Bea. Bueno, antes has hablado de música, ahora nos traes la política, ¿no? Un tema mucho más serio, digamos. Bueno, pues cuéntanos, a ver. Bueno, pues os voy a contar que hoy tenemos el gran honor de entrevistar al líder de la oposición, al líder del Partido Popular, al señor Mariano Rajoy. ¡Buenas noches! Al que vamos a tener unas simples preguntitas, la cosa no da para más, pero bueno, siempre es un placer tener a un gran político como el señor Rajoy en nuestro estudio. Bueno, señor Rajoy, vamos a comenzar con la primera pregunta. En su opinión, ¿qué cree que ha hecho el señor Rodríguez Zapatero en este primer año de legislatura? Nada. Bueno, ¿y qué ha hecho usted este fin de semana, si se puede saber? Nada. ¿Y qué hace la gaviota de su partido cuando se posa en el agua? Nada. Pues vale. Bueno, pues al parecer el señor Mariano Rajoy no sabe decir otra cosa que nada. Bueno, antes de terminar, una cosita, señor Rajoy. ¿Qué hace la gente, que esto sí sabrá contestarlo, en verano en la playa? Nada. Bueno, pues sí, parece ser que Rajoy es muy explícito, o sea, sí. Parece ser que el señor Rajoy está escueto, pero siempre es un honor tener a un político como el señor Rajoy en nuestro modesto programa. Bien, vamos a pasar ahora a unas mini cápsulas de la política de esta semana. Bien, la primera noticia de esta semana es que según las tertulias políticas de la televisión, Zapatero piensa cambiar su gabinete de gobierno en el mes de abril. Dicen que se va a ir Solves, no sabemos a quién va a poner, y dicen que también se va a ir María Teresa de la Vega, a lo mejor por una tortuga. Bien, la segunda noticia es que también nuestro señor presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha ordenado a su ministra de Defensa, Carmen Chacón, que anuncie que las tropas de españolas de la OTAN se van de Kosovo. Esto ha supuesto que el presidente Obama también se enfade y después de llevarse maravillosamente bien con el señor George Bush, parece ser que también va a repetir esa excelente relación con el señor Obama. Vamos a hablar ahora del presidente de la Comunidad Valenciana, que está de fiesta, el señor Camps está de fallas, y se le ha visto con unos trajes muy bonitos y muy nuevos, que dice que se los ha encargado un nuevo sastre, pero que tampoco tiene facturas. Y ahora Soraya Sáenz de Santa María, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, que ha dicho esta semana que ella se inspira en las brujas de los cuentos de Disney, porque dice que total, como se tiene que enfrentar a una bruja en el Congreso, le da igual. Pachi López, candidato a Lehendakari. Pachi López parece que finalmente se va a unir al líder del Partido Popular en el País Vasco, el señor Basagoiti, y va a formar gobierno. Parece que para unas cosas se quieren y para otras no. Mientras tanto, Ibarreche parece que va a pasar a engrosar las listas del paro. Eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueteros. Y para acabar, nuestra última píldora de política es que el Papa está de viaje a África. Y en el viaje de ida al continente que más sufre esta enfermedad del mundo ha dicho que los condones no son en ningún caso la solución al SIDA. Dicen que en sus próximas paradas en Angola, Mozambique o Sudáfrica va a decir que Galileo era un tonto, que a todos los que defienden el aborto habría que colgarles de la horca y que próximamente van a beatificar a Berlusconi por su amplia defensa en contra de la eutanasia. Bueno, pues la verdad es que viene cargadita la agenda política, ¿eh, Alberto? Sí, bueno, pues ver. Sí, después de habernos centrado en este panorama nacional, nos vamos a ir un momentito a publicidad. No os mováis porque nos queda conocer también los nuevos estrenos de la cartelera para este fin de semana. Así que, como decimos, no separes la oreja del auricular. Os presentamos el nuevo globo terráqueo Globulus Globendius Geographicum, es decir, para que todos nos entendamos, este globo será de mucha utilidad para vuestros hijos que estudiarán con todas las tardes. Con aprenderán geografía. Ya sabe, compra a sus hijos. Érase una vez un planeta triste y oscuro. Bueno, pues vaya anuncio tan maravilloso que nos trae para que los chavales puedan aprender la geografía de una manera... En fin, parecía que tenía un gargajo como los típicos gatos cuando tienen una bola de pelo en la boca. En fin, como nuestra última sección dentro de Chami Poñes Night, os presentamos las novedades de la cartelera para disfrutar de estos días de vacaciones en el puente de San José. Sábado de alucine. Hola, ovejita. Hoy estamos en Sábado de alucine. Hoy venimos con una sola película. Eso, tú sin exceso, ¿eh, Bea? ¿Qué? ¿Te ha costado tanto preparar el papel de la imitación de Carmen Sevilla que no has encontrado más? Seguro que la de Almodóvar. Menos cachondeo, ¿vale? Que si la industria del cine me proporciona poco material, yo poco puedo hacer. Y no, no es la de Almodóvar, porque a mí me gustan los abrazos enteros y no los rotos. La película que os traemos esta semana aquí, a Sábados de Alucine, es Una pareja de tres. Eres John Grogan y te contratarán de reportero en el principal diario local de esta ciudad. ¡Lo has conseguido! ¡Soy la Vera! Una casa de ensueño. Podéis pintar animalitos y montar un cuarto de juegos porque querréis tener hijos, ¿no? Sí. Si quieres mi consejo, cómprale un perrito, chaval. Nunca he tenido uno. Es fácil. Lo paseas, lo alimentas y lo sacas de vez en cuando. Tengo una sorpresita. Venga, entra. ¡Qué monos son! Es como un bebé, pero más peludo. Marley, esta es nuestra casa. Hala, ya la has hecho tuya. Marley, no puedes atravesar una mosquitera. ¡Ay, Marley! ¡Hola, Marley! Bueno, pues estáis oyendo ahora mismo una parte del tráiler de la peli Una pareja de tres. Bueno, tampoco es que tenga mucho más misterio Una pareja de tres, compañeros, como podéis ver en el tráiler. No, la verdad que no. Típica comedia romántica americana, típica pareja casada, típica y el típica se repite hasta la saciedad. Y lo mejor de todo es que parece que un perro, es decir, un cachorro labrador, es el eje a partir del cual gira toda la película. Es decir, como decimos, la peli para gastarse los 7 euros el sábado por la tarde con el susodicho o susodicha y para echarse unas carcajadas, no tiene tampoco mucho más. Así que esto es todo lo que tenemos hoy dentro de la sección de Sábados de Alucine. Os recomendamos, y antes de despedirnos también, como decimos, os recomendamos esta peli, pues bueno, porque es la típica para pasar el rato y para pasárselo bien. No es que sea una cosa de Oscar ni nada, pero bueno, os la recomendamos para este fin de semana. Sábados de Alucine. Pues hasta aquí hemos llegado con nuestro primer programa de Chamipoñes Night. Alberto, Yanni, ¿queréis decir algo antes de que nos vayamos y pongamos punto final? Pues la verdad es que yo creo que está todo dicho y además llega ganas de irse a casita. Sí, bueno, yo quería decir que además en buena... Bueno, sí, vamos a ir cerrando los micros y despidiendo a mis compañeros. Ahora sí, agradecer a todos aquellos que estáis al otro lado de las ondas y que esperamos que hayáis disfrutado de nuestro primer programa de Chamipoñas Night. Como siempre, un agradecimiento a Lina Morgan, que nos ayuda a despedirnos. Y os esperamos hasta la próxima semana con más contenidos del panorama nacional. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, por aguantarnos. Sobre todo, esperamos haberos robado alguna que otra sonrisa en estos minutos de entretenimiento. Como decimos, un besazo y hasta la semana que viene. Chamipoñes Night. Chamipoño pequeñito, tarapapá, nació y surgió, tarapapá, se dividió en tres amigos, tarapapá, y evolucionó, tarapapá, Chamipoño es nada. Chamipoñesnight.blogspot.com Chimpón o toma.